¿Sabe lo que sería una CGT con los compañeros maestros, con los estatales, con los municipales, con todos los dirigentes, con todos los trabajadores que hoy nos integran? Una CGT en la calle, una CGT en la calle con los dirigentes, con los trabajadores de la CTA, incorporar a los movimientos sociales. Vamos a ver si tenemos una CGT combativa en la calle, a ver si nos ningunean. O nos faltan el respeto o quieren sacar una ley en contra de los trabajadores. A eso apuntamos, a una CGT con todas las centrales sindicales para enfrentar a este modelo económico que, si Dios quiere, el año que viene lo vamos a derrotar en las urnas. Nadie quiere que se vaya antes, si no lo vamos a derrotar en las urnas, lo vamos a humillar en las urnas con los votos de los trabajadores.